Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Hugo Eusebio y hoy platicamos de un líder cambia su mundo y luego cambia el de los demás. Tenemos muy dañada la definición de líder. Los políticos han devastado esta palabra. Otra referencia cuando pensamos en esta palabra son deportistas que llevan a su equipo a la victoria, militares que ganan batallas y en general la persona que está al mando de un grupo y hace que todos logren un objetivo. Pero un líder no siempre es el que anota todos los puntos, o es el que está comandando un pelotón. Un líder no necesariamente debe ser el más fuerte, o más rápido, o más alto. En mi experiencia de trabajar con equipos, un líder se distingue de los demás por varios aspectos. Algunos que he identificado son: seguridad en sí mismo, tendencia a arriesgarse más que los demás, controla sus miedos y no deja que los sobrepasen, si se equivoca reacciona y toma alternativas, tiene una amplia visión del futuro, sabe leer muy rápido las opciones que tiene a la mano, toma decisiones relativamente rápido sin pensarlo demasiado. Un líder no necesariamente es el que empuja o jala a su equipo. Un líder es quien pone la visión y deja que los demás la sigan. Pero dentro de las cualidades que no se mencionan mucho de un líder, también he identificado las siguientes. Entiende que no es su momento. Entiende que debe seguir órdenes y alinearse a una postura acordada. Entiende que el objetivo del equipo es más grande que el ego propio. Pongamos un ejemplo. Juan y Pedro se encuentran en una reunión de planeación de su empresa. Juan y Pedro son de los mejores trabajadores de la empresa. En la reunión se llegó al acuerdo de que a partir del siguiente mes se cancelan un par de proyectos, precisamente uno de Juan y uno de Pedro. Juan regresa con su equipo y lo primero que hace es hacer un listado con los aprendizajes de ese proyecto, para documentar y rescatar lo que cada uno aprendió. Posterior, agradece a su equipo, diciéndoles que fue un honor trabajar con gente tan comprometida. Pedro, después de la reunión, regresa con su equipo visiblemente molesto y comentando: la dirección ha cancelado el proyecto. Ellos no saben el esfuerzo que hemos puesto en este proyecto y estoy muy molesto porque no he podido hacer nada. Creo debemos ir todos juntos a hablar con el director y explicarle lo importante que es continuar con nuestro proyecto. La diferencia de una persona con liderazgo a una persona con posición de poder es que el líder conoce su poder, pero no lo usa para destruir, lo usa para crecer a su equipo. A diferencia de una persona con posición de poder que trata a toda costa de no perderlo. Un líder cambia su mundo y luego cambia el de los demás. Por hoy es todo, gracias por escucharme, cuídate mucho y recuerda que este podcast es para líderes de empresas, pymes, negocios pequeños, freelancers y emprendedores que no se dedican a liderar proyectos como actividad primaria, pero que quieren profesionalizar sus proyectos dentro de sus negocios y empresas. Nos escuchamos este próximo martes por iVoox, Spotify y también por YouTube. Somos Proyecter y hacemos proyectos. Encuéntrame en formatalento.com/formatalento y sigue a mis socios en proyecter.org.